Mi nombre es Melina Terribili, soy directora, guionista y directora de fotografía en cine documental. Ausencia de mí es mi segunda película como directora. Mi película anterior se llama Un día gris, un día azul igual al mar. También he trabajado en más de 10 largometrajes en cine documental argentino como directora de fotografía y cámara. El interés mío hacia Zita Rosa nace en diferentes etapas. Primero, en mi infancia, en mi casa se escuchaba mucha música latinoamericana. Mis padres provienen del movimiento cultural político de la década del 70. Siendo más grande, lo comencé a escuchar a partir de mis 20 años, más o menos, con un gran vínculo hacia su obra, ¿no? O sea, me impactó apenas lo escuché la primera vez. Después, con el paso del tiempo, me pregunté un poco acerca de su historia, cómo había sido su vida, qué había detrás de la obra de él en particular. Cuando supe de su exilio, de su pensamiento político sobre la humanidad, sobre el mundo que le tocó vivir, y también sabiendo que no había una película sobre Zita Rosa, me pareció bueno pensar la idea de hacerla. Para los compatriotas en particular, quiero decirles que allá en nuestra tierra el pueblo uruguayo sigue dando cantores, que aferrados al terruño siguen dando canciones de cara al futuro, de espaldas a la dictadura militar. En homenaje a estos cantores nuestros, es que cantamos nosotros, los que andamos por el mundo, porque llegamos a la conclusión de que ese era el camino de nuestra canción. ¿Por qué tomaste la decisión de centrar la película en este momento tan crucial dentro de la historia de Zita Rosa, como es el exilio primero, su vuelta y las consecuencias que provocó en su propia historia y en su carrera? El desexilio es parte del exilio. Haber centrado la película en el exilio tiene que ver con encontrar un punto en el que se define Alfredo Zita Rosa, por lo menos el Alfredo Zita Rosa que a mí me interesaba contar. Más allá de lo que ya se conoce de su obra musical, tiene más que ver con la preocupación política por lo que estaba pasando, su condición de exiliado, su vínculo con su país, no solo desde el compromiso político, en todos los aspectos. Y me parece que el exilio lo vivió de una forma muy intensa, se convirtió en un hecho irreversible en su vida, y me parecía que también era una forma de poder hablar del exilio para cualquier persona del mundo. Es un tema que atraviesa todas las épocas, ¿no? Y creo que a partir de su exilio se puede hablar mucho acerca de este drama que en una época muy antigua era considerado peor que la muerte. Es interesante la cosa esta de guardar y archivar todo de papá, ¿no? Yo al dejar el Uruguay he dejado el Uruguay con mi exilio, todo prácticamente. Mi perro, mis libros, mis casas, mis amigos, los árboles, todo. El río, todo. La utilización del material sonoro, audiovisual, fotográfico, escrito de Alfredo, que es inédito, tomé conocimiento por parte de su familia de la existencia de estos materiales. Estamos hablando de más de 1000 horas de audio, de 52 películas Super 8, de manuscritos, de cartas. Estaban esperando que aparezcan los recursos para que se pueda hacer el proceso de archivología que necesitaban, digitalización, clasificación, preservación. Logramos impulsar que el Estado uruguayo tome las riendas de este proceso, que empezó en 2014, aún continúa, más allá de que este proceso de los materiales excede la película, ¿no? Porque es algo importante a nivel histórico, cultural. La película igualmente se vale como de forma vital para poder narrar su historia, porque es narrada por él mismo, ¿no? Su exilio está narrado en primera persona. Primero fueron años de trabajo de diferentes equipos de archivólogos del Teatro Solís, de la Universidad de la República, y después también fueron meses de trabajo previo al montaje de la película, de escuchar estos materiales, de verlos, para poder empezar a trabajar. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. teniendo en cuenta también, ¿no?, el paso de los años, porque estamos a 30 años ya de la muerte de Zita Rosa. ¿Cómo lograste mezclar el archivo personal con el archivo de la historia uruguaya o latinoamericana, como para que se tenga real dimensión del peso de la figura de Zita Rosa y de los cantantes populares en aquel momento tan particular de Latinoamérica? Fui buscando durante mucho tiempo materiales fílmicos de los países y de la época en los que Alfredo se fue exiliando. Me interesaba mucho mostrar el mundo político que lo rodeaba, ¿no? Es un mundo sin paz, cargado de violencia, sin democracia. Entonces, bueno, eso es parte de lo que lo conforma él, empezando por la dictadura en Uruguay, porque la película empieza en el preexilio, siguiendo por la dictadura en Argentina, que es el primer país donde se exilia, después la transición española, es el segundo país donde se exilia, luego la realidad latinoamericana en México, que es el tercer país de exilio, el desexilio post-dictadura de Uruguay, que es la etapa del desexilio, que es una etapa bastante dura en la película, porque lejos de pensar que el desexilio es cuando todo ya terminó, en verdad, bueno, hay algo en relación al exilio, y que lo dicen también muchos exiliados, es que el exilio no termina nunca. Por más que vos vuelvas, es muy difícil volver definitivamente a tu país, porque primero que no es el mismo país, sobre todo habiendo atravesado una dictadura, pero además hay como un quiebre interno que tampoco permite como una reconstrucción, un volver a vincularse. La película tiene un registro presente que va acompañando el proceso de rescate de todas estas memorias, todos estos materiales. Participan sus hijas, Serena y Moriana, su esposa Nancy Marino, archivólogos, y después, por supuesto, tiene como gran protagonista Alfredo, que cuenta la propia historia del exilio, ¿no? Alfredo, nosotros aquí en España conocemos muchos cantantes de tu tierra, muchos cantantes argentinos, pero realmente conocemos a los argentinos. Tú no eres argentino. No, no. Sin embargo, todos pensamos que lo eres. Bueno, es que no sé por qué has cometido tú este error, deberías estar enterado, me has pedido una entrevista, deberías saber que yo no soy argentino, no soy un cantante uruguayo. Bueno, la milonga no es típicamente uruguaya, querido. No, claro, la milonga es rioplatense. O sea, es típicamente argentina. Yo soy no, nada de eso. ¿Cómo podrías definir vos lo que le causó el exilio y la vuelta a Zita Rosa? Le causó una herida demasiado profunda de la cual no pudo volver. El exilio provoca como un extrañamiento de uno mismo, ¿no? Estamos hablando de personas como Alfredo, que tenía todo a flor de piel y un vínculo con su país, no solo en lo político, sino en lo personal. Hay algo de su identidad que su país le devuelve, producto como de una historia bastante dolorosa en su infancia, que también hace que ese exilio forzoso, ese destierro, le provoca como un quiebre muy fuerte, un dolor muy grande, una preocupación, el hecho de sentir culpa, ¿no?, de estar exiliado, de saber que están matando a tus compañeros, que no puedes hacer nada. Pero al volver de ese exilio, es un golpe letal, porque en el exilio todavía está la esperanza de volver, y está la esperanza de esto que dice él en la película, vamos a reconstruir el país, ¿no?, cuando está volviendo. Y después se enfrenta con una realidad completamente distinta, con la imposibilidad de eso, no solo por el panorama político, sino por esto que provoca el destierro, el exilio. Es una herida irreversible, ¿no?, que lo va llevando hacia la muerte, porque Alfredo muere muy poco tiempo después de volver, muere a los 52 años. Estamos en contacto constante con los compañeros destacados en instantes en que comience el homenaje a Alfredo Zita Rosa. Parece que tenemos un llamado precisamente en este instante. Primeras declaraciones de Alfredo Zita Rosa al público uruguayo tras 8 años de permanecer lejos de nuestro país. Queridos hermanos, muchas gracias. Salud, compañeros. Imagínense ustedes lo que significa para un cantor presentarse nada menos que frente a semejante platea. Así que vamos a tocar para encontrarnos en una fecha próxima, por lo tanto no para despedirnos, una canción que data del año 73 y que se titula Adagio en mi país. ¿Por qué elegiste el nombre este, Ausencia de mí? Es un título que encierra el dolor del exilio, la ausencia de todo, hasta de uno mismo. Te plantea esto de que de algún modo estás en ninguna parte, donde uno no puede encontrarse en ningún lado, ni con uno mismo. Y también al ser un título en primera persona, dialoga muy bien con la película, porque la película está planteada en primera persona, entonces es una sonoridad poética que también está afín con la película, y bueno, me gustó ese título y ahí quedó. ¿Hay alguna obra, ya sea poética o musical, que para vos hoy te remita directamente al nombre Zitarrosa, si lo tenés que definir con algún trabajo? Guitarra Negra, y últimamente, y por todo lo que nos está pasando en el país, a pesar de que es una canción que hemos escuchado todos muchísimas veces, es Adagio en mi país. Es una canción que es muy fuerte, ¿no? A pesar de que uno la escuchó tantas veces, cómo se resignifica en el tiempo y con lo triste que estamos viviendo, la terrible situación política, económica, social que estamos viviendo, la verdad que escuchar esa canción, son canciones universales, atraviesan países, los tiempos, todo, así que me quedaría con esas dos obras.